Bueno, estoy saludando a Carlos Heller. Carlos, buen día, gracias por la espera y disculpa la espera, ¿eh? Te tomaste un cafecito mientras tanto. Me enteré de un montón de cosas. ¡Ah! Muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, Carlos, a ver, vos que sos un hombre experimentado y que conocés de esto, evidentemente el gobierno y la economía están sufriendo un ataque especulativo muy fuerte, ¿no? Sí, claro. A ver, es que yo tendría que repetir la mayoría de las cosas que vos recién decías, porque eso es efectivamente lo que está sucediendo. ¿Qué es un golpe de mercado? Es la instalación de expectativas que no se condicen con la realidad, pero que vos tenés capacidad, fuerza para instalarla y que generan que luego los distintos agentes económicos se muevan de determinada manera. Vamos a decirlo al revés. Si la Argentina estuviera holgada y tuviera dólares para que cualquiera pudiera, si quiere, comprar y guardar y atesorar, no se puede hacer un golpe especulativo. Si vos sabés que hay una debilidad en la situación de reservas, vos podés generar una situación. Vos mirá, qué casualidad, que un empleado de una agencia de bolsa comete un error y le anuncia a sus clientes que el lunes este que pasó iba a haber una devaluación de un 50%. Y de casualidad, en los mismos días, una semana antes, varios exfuncionarios de la administración anterior le aconsejan a los funcionarios del Fondo Monetario que no sigan ayudando a que la Argentina pueda resolver la situación. Y de casualidad, unos días antes se instala una versión, claro, de una crisis entre el ministro y el presidente alrededor de un asesor. Y así podríamos hacer una lista de casualidades. Y esta operadora, Max Capital, que salió a hablar de un 50%, claro, de devaluación. Claro. ¿No? Por eso te digo, esa operadora salió a decir 50% de devaluación. Entonces, obviamente, eso genera movimientos de los que se asustan, de los que le parece que es posible, de los que especulan porque saben que a río revuelto ganancia de pescador. Y además, y yo quiero decirlo con toda la responsabilidad del caso, de los que están apostando desde por lo menos junio del año pasado a la desestabilización, claro, política. Total. Junio del año pasado se hablaba de convocar a la Asamblea Legislativa. Exacto. Hacé bien en recordarlo. Y después vinieron las noticias, comillas, de la bomba que estaba por explotar, el endeudamiento sin control que tenía el gobierno, los títulos donde se estaba vaciando a los jubilados de sus reservas, y todas operaciones una tras de otra instalando un clima justamente de caos, que es el propicio para especular. Es decir, nadie especula con lo que abunda, nadie especula con lo que no hay una perspectiva de que pueda haber un problema. Totalmente. Así que se trata de eso. Mirá, si vos miraras las cuestiones objetivas, tendrías que decir, fue una semana de noticias positivas. En la negociación con el fondo se observan gestos de flexibilidad respecto a las exigencias. El ministro de Economía vino con compromisos de créditos por 2.500 millones de dólares de distintos organismos multilaterales, del fondo saudí, etcétera. Se comenzó a liquidar el nuevo dólar del incentivo exportador, que arrancó bien y que se interrumpió curiosamente cuando apareció el rumor de la devaluación. Entonces, todas las noticias que vos veías indicaban que, partiendo de que la Argentina no es un paraíso y que efectivamente, claro, hay problemas, que se estaban tomando medidas correctas y que la situación era manejable y tendiente a mejorar. Y entonces aparecen estas cosas que a toda costa quieren desestabilizar. y que no se pueden dejar de vincular con la política. Sí, sí, sí. Sí, acá... Para mí no se puede dejar de vincular pero con la está política. Claro, hiciste... Mira, vos recién hablabas de lo de la corte o de lo del agua escondido. Y yo te digo, mirá, desde el atentado a la vicepresidenta en septiembre del año pasado, que otra vez, no, son dos loquitos, qué sé yo cuánto, y todo lo que pasó alrededor y todas las cosas que nosotros vimos alrededor no tienen nada que ver. Los que asaltan el Capitolio en Estados Unidos, ¿son loquitos? ¿O los que asaltan el Plan Alto en Brasil, son loquitos? No. ¿O responden a una orga que mueve sus fuerzas en determinada dirección Exacto. para generar inestabilidad política y para debilitar Todo... a los proyectos que a ellos no les gustan o que están enfrentados con sus intereses? Todo tiene que ver con todo, Carlos. Hacés muy bien. Mira, mientras vos estabas reseñando, empiezo a recordar. Subí un poquito el retorno, gato. A ver, Jorge, le subís al retorno un poquito, por favor. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Bien, no, digo, mientras vos estás hablando y haciendo esta reseña muy buena, estoy recordando lo que vos decís. El año pasado, a mayo del año pasado, empieza a surgir Revolución Federal, financiado por la familia Caputo, con violencia política en las calles. Lo que vos decís, después empezaron a hablar de asamblea legislativa, después viene el intento de asesinato a Cristina para desestabilizar, y en el mismo momento... Los mismos protagonistas de hoy, la Kunza, la Espina, Pratgay, hablando del plan bomba, de cómo iba a estallar todo, es claro. Todo lo mismo. Lógico, por eso te digo, entonces, pero acá todo se tergiversa. Un día te encontrás con los diarios diciendo la mala gestión de Cristina y Kicillof obligará a la Argentina a pagar 20.000 millones por la renacionalización de YPF. Vamos a tomar ese ejemplo, por ejemplo. Mirá cuántas cosas. Primero, la mala gestión fue la de los que privatizaron YPF, no la de los que los renacionalizaron. Sí, sí. El problema está en el origen, en habernos quedado sin una empresa emblemática esencial para el desarrollo de un país soberano. Segunda mentira, en el fallo, que además es un fallo que no está firme porque hay varias instancias más todavía y demás, no se establece ningún monto. ¿Vos sabés que es mentira eso? En ningún lugar del fallo la jueza dice que no tiene elementos suficientes para estimar el daño y que eso hay que ponderarlo. Y por otro lado, libera a YPF de la responsabilidad y dice que es una responsabilidad del Estado Nacional, que... De apuro puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, porque el Estado Nacional es soberano y sus bienes son inembargables y los de YPF no. Es decir, te presentan todas las cosas siempre desde el punto de vista más dramático. La historia que hicieron con los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la noticia del informe que luego hace la universidad diciendo que está bien, no existe, es chiquitita, claro. Nadie la ve. Lo que queda es, le están robando la plata a los jubilados. Totalmente. Y así viven instalando, con el poder de instalación que tienen, mentiras tras mentiras, creando ese clima y tratando de generar, por sobre todas las cosas, la mayor incertidumbre e inestabilidad política posible, porque estamos llegando a los tiempos electorales. Así es, así es. Carlos, ¿vos crees que es necesario en este marco esta renegociación que ayer comentó el ministro, confirmada por el fondo, de renegociar el acuerdo con el fondo? Sí, sí, claro. A ver, vos lo decías hace un ratito. Alguna gente simplifica y dice, dejen de hablar de la historia, como si el daño que a la Argentina le generó el endeudamiento irresponsable que hizo la gestión de Macri, seguido de la pandemia, seguido de la guerra y seguido de la sequía, fueran solo datos estadísticos para mencionar y cada uno de ellos no tuviera enormes costos desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. Claro. Entonces, en ese marco, la Argentina ha planteado que necesita rediscutir esas metas para que sean metas cumplibles no a costa de tener que hacer políticas de ajuste que signifiquen agravar la situación de argentinas y argentinos que ya tienen bastante problemas. Sí, sí. Y eso es lo que Argentina está planteando en la rediscusión para flexibilizar esas metas y que este proceso de recuperación económica que el país está viviendo, que es importante, que se ve cuando se mide del uso de capacidad instalada, la cantidad de trabajadores registrados que existen, el nivel de consumo, hay montones de indicadores, se pueda seguir consolidando y corrigiendo las todavía enormes falencias que tiene respecto de los que trabajan pero ganan poco, todas las cuestiones que efectivamente hay que tomar y que hay que resolver. Y eso requiere tiempo y requiere también que no se nos impongan planes con metas que impliquen ajuste. Hasta acá el gobierno no ha tenido que hacer ninguna política que implique ajuste y ha venido en realidad desarrollando una actividad que se refleja en todos esos indicadores que son positivos. Así es. Ahora, es tal el desastre de donde se arranca y la incidencia que tienen estos fenómenos que hemos descrito, que cuesta que se noten esos efectos positivos, pero el camino es por acá. Exacto. Lo que tenemos que insistir es que el país no necesita un cambio de rumbo. En todo caso, necesita profundizar este rumbo, mejorar aquellas cosas en las que todavía no se ha podido mejorar, pero la salida es por acá. Bien. Si cometemos el error de que por insatisfacción elegimos una alternativa de cambio de rumbo, creo que la vamos a pasar muy, pero muy mal. Carlos, gracias como siempre. Abrazo. Abrazo. Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y además titular del Credicop.